momento eso ocurriendo. Está en la calle frente a tribunales también por los propios vecinos que han tomado esa decisión y que han cortado la calle acá frente al Poder Judicial. Está cortado con unas con una moto que pone por una vivienda digna como cartel, como cartulina, y está hablando los vecinos con el funcionario, con Pedro Sánchez. Ahora acá también lo veo a Raúl Martínez. Ajá. El legislador provincial. ¿Una camioneta de la... ¿De qué? ¿De la provincia? ¿Sí? Sí, Nosotros no. Bueno, eso tendríamos que denunciarlo también, en cierta forma. Nosotros no hablamos de presionar al juez. Nosotros lo que hablamos es que le estamos solicitando de manera permanente y con escritos y todo que estos procesos sean lo más rápido posible. De hecho, lo que nos dijo, nos comunicó el juez que las primeras personas que están citadas a indagatoria, que lo primero tienen que agarrar, si hacen el lunes, las primeras personas que ya están identificadas tienen que venir a declarar el lunes y se lo va a imputar por el delito de usurpación. Así que el lunes se empieza a citar a la gente acá. Pero mañana lo pueden hacer mañana. Bueno, el lunes, entonces... Nosotros estamos pidiendo, no lo decidimos nosotros. Claro. O sea, lo que estamos pidiendo es que esto se haga rápido y que se haga... Y bueno, en la medida que se empiecen a hacer las primeras acciones, seguramente mucha gente voluntariamente se va a ir. ¿Dónde está Pulque a todo esto? Está en Buenos Aires haciendo gestiones en un viaje que tenía la semana pasada, inclusive con la Secretaría de Vivienda, digamos. Si no, estaría acá, digamos. Fue con varios intendentes que tenían un viaje modificado. Además estuvieron en la Secretaría de Vivienda. Pablo, ¿dónde está Pablo Sobrich? Que está de vacaciones, pero... No, Pablo está viniendo el día lunes para acá, está informado, nosotros estamos en contacto con él. Una pregunta, la gente que tenían papel como tenemos nosotros y se metieron a surfar allá, ¿qué pasa con eso? ¿Tiene derecho o va a tener un modo derecho porque estamos en todo cagado en buena ley? Nosotros te digo lo que le dijimos a la gente que preguntó. Aquí esa persona ingrese en las viviendas, en las condiciones en las que están, que no están en condiciones de habitabilidad, están obviamente identificadas y van a estar imputadas como por usurpación. Esto es así. ¿Eh? No estamos juntos de eso porque estamos en una etapa anterior. ¿Cómo se puede adjudicar una casa que está usurpada? Yo lo que quiero vos entender, digamos, eso. Ya, pero saber de cuándo viene la gestión es con el senador Pichetto. Yo entiendo la inquietud que tiene la gente y vengo hablando con un montón. Algunos de ustedes hablé y con otros vecinos he hablado en desarrollo social y he hablado en... Lo que hay que entender es, esto, digamos, si a vos te hubiesen adjudicado, no cambiaba nada lo que pasó. Porque nosotros estábamos, digamos, esas casas no tienen ninguno de los servicios conectados, hay servicios que todavía no se hicieron directamente, no hubiese cambiado. Evidentemente, cuando vos tenés 40 personas que irrumpen violentamente en un lugar y después aprovechan para que entren 100 o 200 personas más, no lo hubiera modificado porque se hubiese hecho un proceso de adjudicación. De hecho, no corresponde que vos entregues y adjudiques sin servicio porque no podés, porque no se encuentran en condiciones de habitabilidad. Esta es la realidad. Y menos usurpada, porque... Que usurpen y se queden con las casas. Si va a pasar eso, que no nos mientan, que nos digan. Mirá, la casa no va a... Ahora estamos acá. Estamos haciendo todo lo posible para que no pase justamente eso. Somos muchas personas que tenemos necesidad. Estamos alquilando hace 11, 12 años. Hay gente que tiene 6 hijos acá. Es mentira que salimos de la reunión con el juez y decimos, no estamos conformes, quiero que lo sepan. Pero lo que tienen que entender ustedes es que esta es una... no existe, digamos, nosotros tenemos antecedentes de una situación de característica contra... No, en Viedma, en Río Negro. Inclusive, digo, la verdad, nunca escuché una... Nunca, no tengo conocimiento. Pero fue diferente. Acá hay 200 viviendas, o sea, tomar 200 viviendas de esta manera en un día... digamos, mandando mensajes de texto, entrando con 50 personas, y además que ustedes saben lo que está pasando con las viviendas, ¿no? Las están rompiendo, las están... Pero, están vendiendo. Esta, para nosotros es una situación, para usted, digamos, para nosotros también lo vimos, para nosotros es una situación nueva. Nunca habíamos pensado que podía pasar una cosa así, porque una cosa que si te hubiera metido, bueno, pero ustedes no están violentando como nosotros, porque nosotros estamos quedando sin casa. No, pero sabes lo que, pero las viviendas, te digo, nosotros como lo podemos hablar en otro momento, pero yo, vos no sabés los esfuerzos que hemos hecho nosotros para mantener esta vivienda, los esfuerzos que hemos hecho institucionales, para que, y además no decidimos hacer las viviendas en el barrio, porque la gente, porque la mayoría de ustedes vive ahí, digamos, y tenía, digamos, tienen derecho a tener vivienda en ese lugar, porque si no parece, y se empieza a naturalizar, que cualquiera toma, y que parecería que el barrio La Valle, mi bandera, el 30 de mayo, no tiene derecho a tener vivienda, y sí tiene derecho a tener vivienda. Ahora, si vienen 30, 40 vivos, no con necesidades, porque los que entraron, y muchos que entraron después, le quitan el derecho a la gente que esperó, que hizo las cosas como las tenía que hacer, porque ustedes tienen las mismas necesidades que los demás, y hicieron las cosas. Bueno, entonces nosotros es lo que le planteamos a la justicia. Nosotros queremos que aquellas personas que tienen las mismas necesidades, que son gente del barrio, que está esperando, porque ustedes los conocen a todos, muchos de los que entraron, porque son del barrio. Ustedes, la mayoría de ustedes son del mismo barrio, del 22. Pero la gran mayoría, la mayoría del listado que están el 22 de abril, una gran mayoría son de los barrios aledaños al 22. El 20 de junio había, hay del Silva, hay del Lavalle, del Mi Bandera, digamos, no vienen de San Isidro, Buenos Aires, ¿entiende esto, digamos? Lo que digo es la misma gente y cumplieron. Entonces nosotros lo que estamos diciendo a la justicia es que se respeten los derechos de la gente que cumplió. Porque si no, el mensaje que estamos mandando es que es mejor no cumplir y cumplir. Entonces nosotros queremos que sea ejemplificador, digamos, el proceso judicial que se lleva adelante y garantizar un Estado de Derecho para que vos puedas seguir creciendo y todo el mundo pueda seguir creciendo y se sigan inscribiendo y que podamos tener todas las alternativas. Si no, si la gente desconfía del sistema y la ley es más fuerte, y si es la ley más fuerte, que es esta, yo me meto acá, no salgo, ni si querés sacarme o negociar. No, la verdad nosotros no hemos negociado ni hablado con nadie de lo que están ahí. Tengo una pregunta, ¿nosotros venimos negociando? Todos los vecinos ya sabían, como ya no sé, que para la fecha de las elecciones, supuestamente iba a haber usurpación. Mi esposa y otras personas fueron a hablar con Pablo, vieron la problemática, dijeron hagan algo porque van a usurpar la vivienda. Nosotros, escuchame una cosa, siempre hemos tomado las prevenciones, e inclusive, no importa, pero hasta una adicional de policía de los que estaba ahí, estamos pagando nosotros como municipalidad colaborando con la empresa, pero cuando había rumores de esas características, nosotros siempre reforzamos con la policía y no pasó. En este caso, con lo que pasó ayer, digamos que lo que pasó el día lunes, fue una situación diferente porque no te olvides que no es que entraron 10 personas, se metieron y después 11 y 12. Acá entraron entre 20 y 30 personas a romper todo, a romper y a mandar mensajes para que la gente ingrese. Entonces, es una cuestión que está en investigación de la policía. Mientras tanto, nosotros vamos a tratar de hacer todo lo posible para acelerar estos procesos. Por eso venimos a dar testimonial y además tuvimos una nueva reunión con el juez, antes que la tuvieran ustedes, exigiendo lo mismo, digamos, y pidiendo celeridad en trámite. Nosotros en esto vamos a acompañar a la gente que se inscribió y que cumplió todo, que es lo que corresponde. Nosotros no podemos ponernos como del lado de las personas. Yo no quiero ni evaluar el tema de las necesidades en sí mismo hoy, de las personas que ingresaron, porque sí sabemos quiénes son las personas. Pero sí sabemos quiénes son las personas que están inscritas y que tienen muchas necesidades también y que cumplieron. Entonces lo que decimos nosotros es, hay un acto delictivo que le quitaron derechos a otros vecinos que lo tenían desde hace 3 años. Entonces lo que queremos es que ellos se retrotraiga y que los vecinos puedan tener, porque además no solamente ha pasado lo que pasó y ustedes están teniendo, sino que se paró la obra, hay empleados desocupados, hay entre 30 y 50 empleados desocupados, no sabemos cuándo se va a continuar la obra, o si se va a continuar la obra. ¿No? Y además estaba previsto, porque ustedes expresaron su disposición a pagar las casas, y estaba previsto que esa plata utilizarla después para el loteo urbano para más casas, con lo cual sueldos mínimos como niñera, trabajo doméstico, nosotros también pusimos los sueldos, pero nosotros queremos pagar, no es que nos viene de arriba las cosas. El desalojo, ¿qué tienen planteado hacer? ¿Darnos la vivienda, adjudicarla para que las personas entren como está viviendo o puedan terminarla y luego entregarla? Nosotros vamos a seguir el proceso judicial, eso lo decide la justicia. ¿Cuál es el procedimiento? Digamos, en la medida de, recordemos que además va a haber un nuevo juez a partir del día sábado, que es el doctor Musi, que va a ser el juez natural del juzgado. Pero perdóname, la justicia lo que va a hacer es recuperar la vivienda y dárselas a ustedes. Ustedes tienen que decir qué van a hacer. El tema es saber si recuperar de alguna vivienda y a una manzana o todas. Y los momentos de los procesos. Pero como vos dijiste, bueno, es por eso, no. Entonces, ¿qué va a terminar pasando con esta gente? No, bueno, nosotros, esta gente, digamos, seguramente se la va a llamar indagatoria, se la va a imputar por el delito, nosotros, y en algún momento será condenada por usurpación, como corresponde, es un delito penal. Como siempre, agarran un grupito de 400 y quieren ir rotando para que no pase siempre lo mismo. Mañana a mediodía los esperamos y le contamos cuáles son las de avance como corresponde. Yo en la municipalidad, Hoy me agarraron acá porque tenemos que declarar, ¿no? A mediodía, como están viniendo, no hay ningún problema. Perfecto. Muchas gracias. Parte de lo que escucharon es la charla que tuvo Pedro Sánchez, asistente con los vecinos acá. Está ahora también hablando.